Hoy presentamos una primera valoración del equipo de gobierno. Se trata de un primer balance y es provisional, a la espera de una lectura un poco más sosegada y compartida en el seno de la Comisión Paritaria de Fiestas, ¿no? En primer lugar, quisiéramos agradecer el trabajo desinteresado de cuadrillas, asociaciones culturales y deportivas, chosnas, particulares. Gracias al esfuerzo de mucha gente, todos los laudiarras y todas aquellas personas que en estos días se han animado a visitarnos, hemos podido disfrutar de estos San Roques de 2013. Desde el equipo de gobierno hacemos una valoración positiva. Creemos que la fiesta, en todas sus expresiones, ha estado muy presente en las calles de Laudio, a través de decenas de actos populares. Consideramos que han sido, sin lugar a dudas, unas fiestas participativas y populares, tanto en su diseño como a la hora de disfrutarlas. Queremos subrayar una vez más la labor de la Comisión Paritaria para promover un modelo festivo abierto, inclusivo y dirigido a todas las sensibilidades. El pueblo de Laudio ha sabido responder con firmeza y serenidad a injerencias impuestas, como ha ocurrido con la designación de Pablo Gorostiaga para ser pregonero de los San Roques 2013. Se ha respondido con imaginación, con creatividad y sobre todo con ganas de fiesta, por encima de prohibiciones y vetos judiciales injustos. Entrando a valorar con más detalle el programa, destacamos lo siguiente. Hemos tenido una serie de conciertos muy variados en cuanto a tipo y estilo de música, y se ha dado una respuesta más que positiva por parte del público, si tenemos en cuenta el número de asistentes a los mismos. Este año hemos tenido como novedad la instalación de una infraestructura de gradas en la Rico Plaza. Y a tenor de los resultados, por un lado, y las opiniones de nuestros conciudadanos nos han hecho llegar de diferentes modos, por otro, pensamos que ha sido un gran acierto. Los espectáculos que se han realizado en la Rico Plaza han visto incrementados en gran medida el número de espectadores, tanto conciertos de la agrupación musical San Roque, teatros, verbenas, etc. Ha habido varias comidas populares, lo que nos parece muy interesante, ya que permite que mucha de la gente que en vez de irse a comer a sus casas, con lo cual se perdería el ambiente, al quedarse allí, pues se sigue estando la gente en la calle y eso crea ambiente para toda la tarde, ¿no? Este año también se ha recuperado un acto que no se realizaba en las últimas ediciones de nuestros San Roques. Se lleva realizando desde los últimos 4 años, que es la bajada de Gabarras. Ha contado con mucha expectativa, haciendo que los márgenes de nuestro castigado nervión se llenasen de curiosos con ganas de pasárselo bien. No ha sido grande el número de participantes, pero creemos que si cuaja dicho festejo, podrá ir aumentando en los años siguientes. En esta edición de fiestas, se ha pretendido sacar más y mejor provecho a la Plaza de Toros y se han organizado actos de distinta índole. Por un lado, hemos tenido un campeonato de voleibol organizado por el grupo de fiestas de las Chupineras de este año, como que son Viurria, por recordarlo por otra parte. Por otro lado, el Extreme Riquirola, que organiza el grupo Soroak Inkultur Taldea, que lo trasladó a la Plaza de Toros hace unos años. Y por último, el espectáculo de caballos, que así como el año pasado tuvo un gran éxito, debemos decir que el de este año pues no ha llenado nuestras expectativas y que fue evidente el descontento de los espectadores. Finalmente, hemos tenido unos encierros tanto para chiquis como para mayores, con gran éxito de participación, como es habitual. El concurso de recortadores no tuvo el público que esperábamos, unos 530 personas. Y bueno, parece ser que no, comparándolo con Amurrio, por ejemplo, pues no hubo la gente que esperábamos, ¿no? Pero quizá hay que recordar que ese mismo día, a la misma hora, se celebraba el primer partido del Laudio en Segunda B, en el Yacuri, que también tuvo bastante éxito. Entonces, bueno, se parece que se repartió un poco los espectadores. El entorno de Chosnas se ha mejorado en cuanto a infraestructuras con respecto a años anteriores. Y hay que tener en cuenta que el programa de conciertos de que ha preparado Chosna Batzorde ha sido además de numerosos de calidad. El entorno de las barracas este año también ha recibido un gran número de visitas. Creemos que ha ayudado el esfuerzo que se ha hecho desde el ayuntamiento para, negociando con los barraqueros, poder ofrecer unos precios más asequibles. Recordamos que el Laudio se ha cobrado 1,5 € el viaje, mientras que en otras fiestas de nuestro alrededor se han cobrado 2 y 2,5 €. Y recordar también que ha habido incluso 2 días que a 1 € el precio del viaje. También nos gustaría agradecer las iniciativas de diversos bares que han organizado actos, que han dado mucho ambiente a las fiestas, en zonas del pueblo como Pío XII, Zumalacárregui o Zubico Curajo. Y para terminar, Sorionaka al pueblo del audio. Ya queda menos para la fiesta de 2014 y ahora toca empezar a trabajar para afianzar el modelo festivo popular y participativo que llevamos desarrollando estos últimos años. Volvemos a hacer un llamamiento a la participación de todos los grupos, tanto políticos como festivos, en el marco de la Comisión Paritaria de Fiestas. Y también hacemos llamamiento a todos aquellos particulares que tengan iniciativas o que tengan cosas que aportar, que se animen y que pasen, que todos saben que la Asamblea de Fiestas es abierta a todo el mundo. Sí, realmente creo que quedan 11 días desde el día 18 hasta el 28, que sería cuando se empezaría otra vez. Entonces sí que supongo que tenemos que... Hay que pensarlo, hay que pensar si dar el salto por fin y proponer un cambio del calendario de fiestas o no, o qué. Pero además tú dices que coincide que son del 15 al 31, porque el 31 es el último domingo. Pero además de eso se sabe que el año que viene posiblemente los ingresos sean menores, entonces habrá bastante menos dinero. Entonces son dos factores que habrá que tener en cuenta para tomar una decisión ya al futuro, pero en el futuro muy próximo. Habrá que empezar a plantearlo y a verlo desde ya. Sí, lo único que nosotros podemos hacer propuestas, pero claro, lo que intentamos es que la gente participe y que sea el pueblo realmente el que decida. Uh-huh. Puesto, el año pasado empezamos ya en octubre, para sobre todo empezar a hacer la valoración de las fiestas que se habían hecho ya. Creemos que es importante valorar y evaluar lo que se va haciendo para, respecto a eso, pues empezar ya las siguientes, ¿no? Pues para lo que sale bien, pues reforzarlo, y lo que no sale bien, pues irlo cambiando. Sí. El año pasado, ya te digo, empezamos en octubre y prácticamente todas las semanas, excepto un parón que hubo hacia febrero o marzo, estuvimos juntando ya todas las semanas prácticamente. O sea, que es un trabajo de todo el año. Por eso es los agradecimientos a esa gente que está aquí todas las semanas, porque es un trabajo bastante intenso y muchas veces es, vamos, desolador, ¿no? Que te quita las ganas. Entonces, bueno, es de agradecer que la gente voluntariamente y sin ningún tipo de aliciente económico, no sé cómo decirlo, pues siga trabajando así, ¿no? Desinteresadamente, vamos.